Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche touch de la semana. Miércoles con temperaturas hacia arriba, vamos a tener un fin de semana caluroso. Arrancamos escuchando la banda de rock alternativo Incubus, esta banda norteamericana. Estamos escuchando Southern Girl, buena música nos va a estar acompañando esta banda Incubus de rock alternativo, género musical nacido en los años 80's. Y esta banda pues nació en el Incubus, ¿dónde pusieron la fecha? Qué chistosos, ahorita se le encuentro, pero nos va a estar acompañando aquí esta banda de rock alternativo. Esto ha de haber sido por allá de los principios de los 90's. Buena música, Southern Girl, aquí el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de Coparmex, y hoy sí, noche de Coparmex completo, porque tenemos un invitado de nuestros amigos de Coparmex para platicar de Coparmex. Entérese lo importante que es pertenecer a Coparmex. Me acompaña Laura Alcalá en la plática y en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, miércoles de Coparmex, y esta noche sí nos visita Coparmex, y pues nos van a venir a, pues vinieron ya a platicar con nosotros pues la importancia de pertenecer a la Coparmex. ¿Qué es la Coparmex? Y fíjate que yo aquí sí tengo muchas dudas, ¿qué beneficios hay de estar en Coparmex versus cámaras o clubs o diferentes cosas? Porque muchas veces al ser empresarios decimos, me a un grupito y ya no. Y esta pues es totalmente diferente, y para ello pues tenemos a nuestro invitado de la Coparmex de Coordinación de Afiliación y de Relaciones Públicas. Pero Robert, te cedo el micrófono para que por favor presentes a nuestro invitado que nos va a aclarar todas estas dudas. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Carlos Sierra Sosa, Coordinador de Afiliación y Relaciones Públicas. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, buenas noches al público. Es un gusto estar con ustedes como siempre. No, qué bueno, ya tenía rato que no venías por acá, pero hace algún tiempo. Ya, oye, estábamos haciendo cuentas, hace 6 años arrancamos con ustedes este espacio para los agremiados de Coparmex. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Así es, un espacio excelente para todos ellos, muy agradecidos los que han venido. Creo que muchas experiencias interesantes, ¿no? Sí, yo creo que es importante que los empresarios tengamos este foro para, pues, testimonios principalmente, ¿no? Para ser mejores empresarios, que creo que es una de las funciones de Coparmex, ¿no? O sea, integrar a los empresarios de esta manera, ¿no? Así es, como dice la fórmula del éxito, gente exitosa en lo empresarial, gente exitosa porque pues los socios de Coparmex tienen la convicción de la responsabilidad social. Nos encargamos mucho y nos centramos en nuestra filosofía, nuestra declaración de principios, que es lo que nos da sustento a todo lo que decimos, hacemos, proponemos. Somos una institución propositiva y ponemos a la persona humana como centro y base de toda actividad económica, o sea, la economía al servicio del hombre y no al revés. Ah, mira, interesante el concepto, porque Coparmex, estaba yo leyendo, cumple 90 años a nivel nacional. Así es. Y 58 años aquí en Mérida. Digo, ¿cubren Yucatán? Si me lo permites, somos la Confederación Patronal de la República Mexicana, integrada por 65 centros empresariales en todo el país. 65 centros empresariales. Así nos llamamos, centros empresariales y o patronales. Ok. En Yucatán somos dos, Mérida, desde 1961, y Valladolid, más reciente, más chiquito, pero también tiene su centro. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, es más, vino alguien de Valladolid cuando... No, tiene menos de 6 años, ¿no? Porque vino alguien de Valladolid, así me acuerdo. Así es, ellos primero empezaron siendo delegación de Mérida, de Centro Empresarial de Mérida, y después ya independientes como Centro Empresarial de Valladolid. Ya independientes forman parte como Mérida de toda a nivel nacional. Así es. Y nosotros la diferencia que tenemos con las organizaciones empresariales es que estamos bajo el artículo 123 constitucional como un sindicato patronal, en el que dice que tanto trabajadores como empresarios tienen derecho a sindicalizarse, y es lo que somos. Okay. ¿Para qué? Pues para representar, gestionar, defender al sector empresarial. Somos un organismo, una asociación de asociación voluntaria, tenemos independencia y apertura, porque somos el único organismo empresarial que afilia a todo giro y todo tamaño de empresa. Correcto, no como las cámaras que están por industria, comercio, etcétera. Aquí, exacto, las cualquier cámaras. Persona que se dedique a cualquier actividad comercial o de negocios se puede afiliar a Coparmex. Así es, totalmente, toda actividad formal. Estamos a la espera de platicar con ellos e invitarlos a formar parte de nuestra institución, ¿no? Y tú estás encargado de la afiliación, precisamente. Tú eres el responsable de... ¿Cuántos afiliados hay ahorita en Mérida? Tenemos alrededor de 600 socios de todos los giros, todos los tamaños, hombres, mujeres y emprendedores que tenemos. Sobre todo la parte juvenil es muy importante, ¿no? Muy activa. Aquí han estado los muchachos... Del la sector, comisión. De la comisión juvenil, sí. Correcto. Trabajamos en base a comisiones de trabajo, una de ellas, la más, con mucho ímpetu de salir con sus proyectos, con sus programas, es la Comisión de Empresarios Jóvenes. Que lidera Beatriz Ortiz. Sí, cómo no, aquí estuvo con nosotros. Sí, Betty, ya vino por Ortiz. Acá Betty, que por cierto le mandamos un saludo. Sí. Sí, claro que sí. Con todo gusto se los hemos llegado. Bueno, y esperemos que pues nos escuchando. Ella es asidua radio escucha de nosotros y que nos da mucho gusto tenerla por acá porque siempre tiene temas muy interesantes. Además, como bien la describiste, es muy enérgica, muy animada. Entusiasta. Entusiasta, y eso pues obviamente también lo ha contagiado a todos los muchachos que están allá en esa parte empresarial, ¿no? En el segmento juvenil, ¿no? ¿Cómo le llamas? Comisión de Empresarios Jóvenes. De Empresarios Jóvenes. Y pues, ¿qué tan jóvenes? Hay de todo, ¿no? De hasta más o menos. Bueno, jóvenes como yo. Digo, porque hay jovencitos muy jóvenes de 20 que tal vez no han terminado la carrera y ya están en el ámbito empresarial. Así y es. Otros, pues Beatriz ha de tener sus 30 y, o pisando. Y pues bueno, y ya luego el otro segmento, pues... ¿Qué es la parte ya no joven, arriba de los 45, no? Es que debemos dividir. Cuando uno se convierte en emprendedor, es joven para todo, ¿no? Porque Sí, no importa la edad que tengas, 60. Claro. Sí, porque entonces, puede ser jóvenes, un jubilado. Hay que aclarar esa parte. Sí, así es. Tienes una cantidad de dinero y no sabes qué hacer, quieres invertirle y te conviertes en emprendedor. Ah, está bien. Ok. Pues interesante esa parte. Entonces, en esta parte, pues puedes encontrar un señorón que acaba de empezar y está en este grupo, ¿no? Y es un jovenazo que puede estar como una empresa joven, pero hay que dividir. Okay. Los empresarios jóvenes aproximadamente hasta los 30, 33 años. Okay. Correcto. Los emprendedores que todavía están estudiando. Ah, ok. Ok. Y sí. Capítulos universitarios Coparmex, que son estudiantes con la inquietud de hacer negocios. Ah, mira, bueno, ahorita nos platicas, sí. Porque esto es muy interesante, amigos. Tenemos 6 años trabajando con la Coparmex. Y pues yo no sabía que había alguna vez nos vinieron a explicar que así es, pero hoy tenemos la fortuna que está aquí el licenciado Carlos Sierra Sosa y él nos va a estar platicando. No se vaya, no le cambie, vamos a ir a un primer corte comercial y pues ya sabe, Mire, si usted, este espacio fue diseñado expresamente para los miembros de Coparmex. Si usted quiere participar en este espacio invitado por Coparmex, tiene que afiliarse a Coparmex y tiene que ponerse en la lista, pues pues sí, me imagino, para que puedan venir a este espacio aquí a Fórmula de los Negocios, que desde hace 6 años, pues le estamos ofreciendo a los agremiados de Coparmex. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta banda norteamericana Incubus de rock alternativo, If Not Now, When, si no es ahora, ¿cuándo? Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme darle una recomendación, nuestros amigos de Los Héroes, este fraccionamiento de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los Héroes de Grupo Sadassi. Si no lo conoces, yo te invito a que los visites y que conozcas nuestros modelos de 1 o 2 pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades, y disfrutar verdaderamente de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Es absolutamente posible. Y sobre todo, miren a nuestros amigos de derechohabientes del Infonavit, pregunten en el uso de su crédito los beneficios de la hipoteca verde. Sadassi construye sus casas con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, el cual es sumamente necesario que lo hagamos ya desde nuestras casas. Y esto te permitirá vivir pues mejor, cómodamente y feliz. Consulta con nuestros asesores el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No pierdas la oportunidad, date una vuelta al fraccionamiento. Está sobre el Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, por el puente. Entras a la caseta de ventas que está ahí a mano derecha y entras al fraccionamiento. Recórrelo, conócelo, date cuenta de lo que te platicamos aquí. Márcales, haz una cita con los asesores, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito que se adapte a tus necesidades. No pierdas esta oportunidad. Ya estamos a finales del mes de... ¿cuál? Estamos al inicio de abril. Qué rápido se pasa el tiempo y es momento de que lo hagas. Así es de que... márcales 176-3050, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, noche de Coparmex. Nos acompaña aquí el licenciado Carlos Sierra Sosa, coordinador de afiliación y relaciones públicas del Centro Empresarial de Mérida, Coparmex, y me acompaña Laura Alcalá en la conversación, y además estamos en Facebook Live, así es de que búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios y nos puede ver esta parte del programa que lo transmitimos en vivo desde este estudio de Radio Fórmula Yucatán. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante, ¿no? Aprender a qué nos sirve la Coparmex. Así es, y los beneficios de estar allá. Y bueno, Carlos, regresando contigo, ¿por qué no nos platicas de la importancia de la filosofía que tiene Coparmex, ¿no?, para los empresarios? Con todo gusto. Para nosotros, nuestra declaración de principios es la base de todo lo que hacemos, decimos, proponemos, etcétera, para no acomodarnos a tiempos fáciles de nada, ¿no? Nuestros principios, entre ellos está buscar creer en la dignidad de la persona humana, en la igualdad, en la justicia, en la libertad, buscando pues proteger y creer siempre en el sistema integral de libertades, en particular el de emprender, ¿no? En la solidaridad, en la subsidiariedad, de que los grandes apoyen a los chicos para que estos crezcan y se desarrollen. En la economía de mercado con responsabilidad social, en la participación ciudadana. Nosotros somos ejemplo de participación prácticamente en muchos eventos, en muchas instituciones, organizaciones. Tenemos una amplia participación y representación de los socios, de los empresarios, ¿no? Y de la sociedad, ¿no? O sea, permiten que esa voz se escuche, ¿no? A través de ustedes. Así es, participamos en lo electoral, participamos en muchos. Y en la opinión también, en cómo se hacen las cosas y todo. Y bueno, Carlos, sácame de una duda, porque yo he visto, o bueno, tal vez solo yo soy la única que se confunde, pero, por ejemplo, la diferencia entre una cámara, entre un club de empresarios, porque muchas veces oigo, ¿y qué no estás inscrito en la Coparmex? ¿O no estás inscrito en la Canaco, por ejemplo? ¿O no estás? Entonces, ¿qué me beneficia a mí, empresario, dueño de un negocio, estar en la Coparmex versus estar en otros lados? ¿O qué diferencia hay? ¿O si debo estar en esos otros lados y además con ustedes? Sí, cómo no. Las cámaras son organismos empresariales hermanos. Las cámaras están bajo la ley de cámaras que tiene la Secretaría de Economía, donde les da la concesión de agrupar empresas del giro. Del mismo ramo, ¿no? Ramo, por okay. decir. Y o sea, ellos... si me dedico a textiles, me voy a la cámara de no sé cómo se llama la de textiles. Pero eso no impide que yo pueda estar en la Coparmex, ¿no? Así es. A la Canaimbe, por decir, ¿no? Ah, okay. Y comerciante Canaco y quien transforme algo Canacintra y demás, ¿no? Quien distribuya, ahí están los de nuestros amigos de ANADIC, de Tecnología de la Información y otros, ¿no? Bueno, ¿sí? ANADIC, sí, ANADIC. Y en la Coparmex, pues somos un sindicato, casi el 100% de nuestros socios pertenecen a su cámara de origen. Okay. Como cámara que estudia y soluciona problemas de su gremio. Y la Coparmex, pues se encarga de los grandes temas empresariales, ¿no? Lo fiscal, lo electoral, lo laboral, educación, vivienda, ecología, anticorrupción, todos estos temas, la Coparmex, pues, son los que nos encargamos, ¿no? En esta asociación estamos constituidos para el estudio y mejoramiento, defensa de los intereses según lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Nuestro objetivo y razón de ser es representar, gestionar y defender los intereses y derechos de nuestros afiliados. Sí. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Hay otra institución, centro empresarial, hay otra como Coparmex? ¿O es la única en México en donde puede afiliarse un empresario para hacer defender, no sé, sus derechos, opinar y lo demás? Sí, existen, claro, otros sindicatos patronales. Okay. Sí, son SP, ¿no? Sindicato patronal. Okay. Pero Coparmex... Pero no tan fuertes como Coparmex, ¿no? Porque Coparmex lo es a nivel nacional. Y si hay otros sindicatos, ¿qué otros sindicatos hay a nivel nacional? No, bueno, veo aquí, por ejemplo, que la Confederación Patronal de la República Mexicana surge después de una convención de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, okay, que congregó a representantes de distintas cámaras de comercio, correcto, industria, minería, agricultura, ganadería, para estudiar el proyecto del entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, sobre la reglamentación del artículo 123 de la Constitución, el cual rige las relaciones laborales en el país y del que depende la Ley Federal del Trabajo. Por eso se conformó como sindicato, okay, pero no nada más para trabajadores, sino para los empresarios. Claro, ¿no? Claro, claro. Es interesante porque sí, en la Coparmex se lucha. Claro. ¿Es la palabra correcta, Carlos? Se lucha por los intereses de los empresarios, ¿no? Ante el gobierno, se representa. Se gestiona y se defiende, como dice nuestra integración. Correcto. ¿Qué buscamos? ¿Qué somos? Hagamos de cuenta que buscamos tener y crear una tierra fértil para que cuando sembremos la semillita crezca el árbol fuerte. Correcto. Y dé sus mejores frutos. Okay. Para el empresario que expone su capital y talentos, uh-huh. Para sus trabajadores o ejecutivos que ponen de su mano de obra y talento, claro, también. Claro, que tengan una buena vida, que tengan un buen esquema. Y la creación de comunidades sanas y prósperas, claro. ¿No? Y a la sociedad a través de los Correcto. Impuestos que generamos. Y más ahora que se discutió en Davos este año el impacto social de la globalización, del mercado libre, y eso es una parte fundamental para que los empresarios tengamos un lugar donde tengamos foros para discutir, conversar todas estas cosas que suceden en la sociedad, porque pues somos los empresarios los que dan el generador de trabajo. De riqueza, de trabajo, de todo. No existe otro ente demostrado a nivel mundial que no sea la empresa que sea la generadora de riqueza, ¿no? Pues claro. Eso es súper importante. Y después que tenemos el árbol allá, buscamos pues proteger, mejorar el entorno fiscal, laboral, de seguridad social. Por supuesto. Y todo eso pública, a través de capacitaciones, ecología, que se le va brindando a los miembros. Capacitación, estudios, propuestas. Ok, y de eso vamos a hablar ahorita en el siguiente corte, gracias a nuestros amigos de Facebook Live que nos están siguiendo. Síganos en el 94.5 FM o a través de nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí le da clic a escuchar en vivo, porque estamos en vivo y ahí nos puede seguir escuchando. Vámonos un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de su trabajo, va en su automóvil. Estábamos escuchando Friends and Lovers, se llama esta canción de Incubus. Y pues súbale, ahora sí hace calor y se va a venir el calor para el fin de semana. Ya sabe que después de 30 grados, no, 35 vamos a ponerla para que no sea, es crioterapéutico el asunto. Hoy rebasamos fácil los 40, así es de que cargue hielera para todos lados, créame, es recomendación médica. Así es de que hay que evitar, y mire, con eso el calor hasta lo disfrutamos sabrosamente. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias también a la gente que nos siguió en Facebook Live. Por aquí nos mandan un mensaje interesante de Enrique. A ver, espérenme. Aquí lo tengo, Enrique Sebastián Alcalá Oliver. Dice, por mucho, el mejor programa empresarial de Mérida. Gracias, cuñado. Feliz cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Te mandamos un abrazo. Gracias por la mención. Gracias también a todos los que nos siguieron en Facebook Live. Ahora estamos en el radio, así es de que también nos pueden seguir escuchando en internet también. Déjeme decirle, este mes de abril cumplimos 11 años de estar al aire gracias a su preferencia. Somos el primer programa empresarial aquí en Yucatán. Somos el original. Ya sé que hay muchas copias por ahí, pero está bien que nos copien. Pero no nos llegan, Robert. Bueno. Tenemos calidad de invitados excepcionales, ¿verdad, Carlos? Así es de que gracias a usted por aguantarnos estos 11 años. 3,320 y tantos programas van a ser el 19 de abril de este pues mes. Pues enhorabuena, así. Robert. Pues ahí felicidades. Estamos. Nos tienes una ventana ecológica. Ventana ecológica, claro que sí, Laura. Y bueno, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, déjenme decirles una grata noticia que leí el otro día, que a partir del 2021, primer día de enero, la Unión Europea ya prohibió el uso de plástico de solo una vez en toda Europa. ¿Esto qué quieres decir? Esos tenedorcitos de pastel, de plástico, los platitos de fiestecitas de diferentes colores, de diferentes festas, todo eso ya va a estar completamente prohibido si es de plástico, por supuesto. Precisan vasos y diferentes, pues todo lo que se te pueda ocurrir que sea de plástico. Pero, por ejemplo, el unicel famoso para llevarte terrible. La comida. Déjame decirte que el poliestireno unicel tarda 1000 años en descomponerse. Los anillitos esos del Six tardan 450 años en descomponerse. Y, por ejemplo, México no recicla ni el 1% de toda la basura que tira. Estados Unidos no llega ni al 30% de reciclaje de toda la basura que tira. Entonces, hoy en día, pues la conciencia, y por lo que veo, la conciencia europea es la más sensata hasta ahorita, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque ya el gobierno intervino. Están estableciendo por ley. Y por ley se prohíbe completamente ya la fabricación, el comercio, o que esté, o sea, yo creo que esta ley va a hacer que si estás en una cafetería, pobre de ti, que haya un unicel para que se lleven el bocadillo, tendrán que ser bolsitas de cartón. ¿De papel? O digo, tendrá que ser, o que lleven su tupper para que se lleven lo que no se comieron, o cambiar el esquema por el problema. También, fíjate, leí, bueno, ya rápido para no llevarme tanto tiempo, se calcula que para el 2030 va a haber más plástico en el mar que peces. Wow. Eso es terrible noticia. Grave, muy grave. No, ¿cómo? Entonces, no, muy grave. Pues. Sí, invitar a nuestra audiencia, que amablemente nos escucha, nos sintoniza, a tomar conciencia de que, pues, si vas a comprar comida, pues lleva tu topper, ya nosotros ya seamos eso. Yo llamo y digo, oye, ¿sabes qué? Sobre todo un dominguito que vas a por la barbacoa, pues haces tu colita, llevas tu topper y que te lo sirvan allá, ya para que no te den unicel, carga con tu vasito, con tu agüita rellenable. Bueno, déjame decirte que nuestros amigos de la barbacoa de Tulancingo, ah, muy rica, por cierto. Es la mejor. Ya no te dan unicel. Ah, pues hacen bien. Y bueno, si haces fiestas en tu casa, pues ya asigna a alguien que lave platos, que lave vasos. Bueno, amigos, vamos a hacer el esfuerzo por no usar plástico. Claro, y menos esos de un solo uso. Menos esos que son los que tanto daño provocan, porque sí, pues hasta que no tengamos la cultura de reciclar al 100%, pues no. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com y ahí mismo en la página puede usted solicitar la cotización del seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Y pues si no quiere con la página, pues con mucho gusto a nuestro WhatsApp al 9991-2247-16, pida una cita y con gusto podemos apoyarle. Ahí tiene usted, hagamos, por favor, no tirar, ahora que vienen las vacaciones, ay, nos vamos, sí, a la playa. De veras, qué cochinos están tirando. No tiremos basura, amigo, lo que lleve, que traiga, lleve su bolsita, su basura, y todo lo mete a la bolsita y ya cuando llega a casa la tira en el basurero de su casa, no a media carretera. Pero bueno, regresamos al estudio. Aquí nos acompaña el licenciado Carlos Sierra Sosa, coordinador de afiliación y relaciones públicas de Coparmex Mérida, Centro Empresarial de Mérida, y nos vino a platicar, pues, qué obtenemos con ser afiliados de la Coparmex. Y bueno, Coparmex tiene cuatro áreas o cuatro, Sí, cuéntanos de los beneficios de ser socio Coparmex. Carlos, sí, por favor. Son cuatro ejes que tenemos. Bueno, antes comentar la oportunidad para los emprendedores que tienen en estas nuevas tecnologías para la ecología, ¿no? Correcto. O sea, okay. Pueden hacer nuevos negocios. A lo mejor, he visto por allá que crean platos de hojas de plátano. Sí, mira, correcto. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y son oportunidades de negocios, ¿no? Claro. Absolutamente. Claro. Se vuelven, en esto cambio que necesitamos realizar, se convierten en una pues que lo terminen de madurar, porque en Europa van a necesitar muchos de esos, aquí pronto, porque se van a prohibir. Aquí pronto, según entiendo, también claro, se van a prohibir los plásticos, ¿no? Yo sé que también tal vez tardemos más, pero pues bueno. Vamos a regresar a épocas de los de las abuelas con sus canastas, ¿no? Un sabucán, famosísimo. Así es. Así es. Pues los ejes que tenemos, el primero es de representatividad. Representamos a nuestros socios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, ¿no? Federal, estatal y municipal, y demás instituciones y organismos, sobre todo los que más tienen que ver con la empresa, INS, Infonavit, el SAT, etcétera, ¿no? Representando a los socios para ayudarlos a pues resolver algún problema que pudieran tener. Ok, mira qué interesante. Eso es algo sumamente importante porque vinculas a los trabajadores, por ejemplo, el caso del Infonavit y a los empresarios, porque pues el Infonavit es una de las prestaciones más importantes que tiene el trabajador, ¿no? Sí, tenemos para estos dos temas un síndico, un procurador, perdón, empresarial ante el IMSS, que trata y gestiona temas de carácter administrativo, legal e inclusive médico. Alguno de nuestros derechohabientes en el IMSS puede tener un mejor servicio con esta persona. Oye, mira, interesante. Oye, eso no me lo sabía, porque sí me ha topado casos de amigas que son empresarias y que tienen que hacerse presentes en el IMSS para que atiendan a su empleado y lo atiendan bien. Tengo una amiga que tuvo que ir allá físicamente y decir, oye, yo pago mis cuotas, pago todo, y este señor me lo están dejando morir. Entonces, veo que ya... Hay un síndico si ella estuviera en la Coparmex... Procurador que ayuda... Físicamente sería a través de la Coparmex ese apoyo. ¿Pudiera ser una opción? Digo, es un ejemplo. Así es, la podemos invitar a afiliarse y con todo gusto le podemos ayudar a resolver sus problemas. Mira, es bueno saber eso. ¿Cómo no? Pues sensacional, amigos. La verdad que, repito, qué importante es que sepamos lo que la Coparmex representa para nosotros. Y además de todo, mire, el networking, la posibilidad de venir a dar testimonios aquí al programa de radio, que bueno, eso ya es guayabazo nuestro, y la oportunidad de relacionarnos y hacer comunidad ahora con tantos cambios que debemos de estar unidos y enfilados con los mismos objetivos, claro, para pues defendernos como comunidad. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Adolescents se llama esta canción de esta banda norteamericana, Incubus, de rock alternativo. Gracias, buen rock and roll. Gracias también a usted por acompañarnos en esta tarde, noche ya. Bueno, ya vamos a cambiar de horario, no se les olvide, amigos, el sabadito en la noche, adelante una hora. Si usted se va a ir a dormir a las 8 de la noche, adelante su reloj de una vez, póngalo a las 9 de la noche, porque adelantamos una hora a partir del domingo. Eso va a hacer que pues va a oscurecer entre 7:30, 8 de la noche. Vamos a empezar a tener que se va la luz. Y va a amanecer más temprano. Y va a amanecer más, pues sí. Acuérdense que en esta época del año los días son un poquito 12 minutos más largos que lo normal. Pero es conveniente hacer el cambio de horario porque se ha demostrado que se ahorra energía. Ah, por supuesto. No, pues ahorita a las que 8 de la mañana ya está el sol que quema. En cambio, con el cambio de horario, cuando te levantas a las 8 todavía va a estar fresco. Y amigos, yo de veras les pido de favor que ahorremos energía, ¿no? Hagamos que las plantas generadoras produzcan más energía y menos con la idea de este señor presidente que tenemos, que quiere seguir usando el carbón para generar energía. ¡Qué barbaridad! Eso es, eso va en contra de lo establecido en la Convención de París contra el cambio climático, que se comprometieron los países, y México está comprometido a reducir la huella de carbón de aquí al 2030 en no sé qué porcentaje, pero otra vez incrementando el uso del carbón para generar energía en la CFE, con todo respeto, señor López Obrador, nos va usted a ahogar. Y sobre todo acá, nos va a ahogar, o sea, va a seguir contaminando. Nos van a carbonizar, Roberto. No puede ser, pero bueno, déjeme darle una mención. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales, y ahora 6, la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o en la construcción que tengas. Mire, ellos le dan un servicio integral. Le asesoran en decirle qué producto es el que usted necesita de acuerdo a su construcción. Le asesoran en cómo aplicarlo o se lo aplican. O sea, es un verdadero servicio profesional. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. 23 años de experiencia nos respaldan. Además, no se le olvide que ahora en mayo vamos a tener la Expo Obra Aditimper, que va a ser un foro para que nuestros distribuidores, los productos que distribuimos, vengan las marcas, platiquen, den conferencias, nos enseñen cómo usarlos, el top de la tecnología, o sea, la Expo Aditimper. Y aprendan, es verdaderamente porque va a haber talleres. Obra Aditimper, sí, es muy importante. Y va a ser en la Cámara de Comercio Mérida y va a ser el 3 y el 4 de mayo, organizada por Aditimper. Así que váyanse preparando, vayan dejando esos 2 días, 3 y 4 de mayo, todo el día, desde las 12 del día hasta las 8, hasta las 10, 18 horas, ¿son qué? 6 de la tarde, de 12 a 6 el viernes 3 de mayo y sábado 4 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que vayan haciendo espacio para que pues aprovechen todas estas marcas que van a estar y que van a estar dando cursos, talleres de cómo se pone y pues y vaya usted viendo para sus construcciones qué es lo que más le conviene también si usted es constructor y si es aplicador y vendedor de estos productos, pues también. Y si también quiere poner su stand, pues comuníquese con Aditimper porque ellos ahí ya tienen una lista. Si usted cumple con los requisitos, probablemente le acepten y pues bueno, qué mejor que se contacte con ellos para que ellos le digan, ¿no? 944-0913. Márqueles. Y por cierto, un saludo a Mario Gamboa, que va a estar con nosotros el próximo lunes. Ah, órale, aquí en perfecto. Vivo en el programa, para que nos escuchen. Lunes 8 de abril va a estar aquí Aditimper, Mario Gamboa, Niquete. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Carlos Sierra Sosa, coordinador de afiliación y relaciones públicas de Coparmex Mérida, Centro Empresarial de Mérida. ¿Con qué cerramos, Carlos? Tienes un obsequio para nuestros radioescuchas, a ver qué les vas a regalar. Pudiéramos tener que la persona, el primer empresario, empresaria o emprendedor que llame o que se ponga en contacto con ustedes, no les cobramos inscripción. Una solamente la, vamos a dar dos. O sea, dos inscripciones sin costo para pertenecer a Coparmex. Bueno, pues a los dos primeros que nos manden un WhatsApp al 99 91 22 47 16. Por favor, pongan otra vez. WhatsApp al 99 91 22 47 16. Inscripción de socio gratis, nombre y por supuesto pues el teléfono, que sea desde su celular para que ya lo tengamos y se lo podamos dar aquí a Carlos. Y Carlos, ¿por qué no nos redondeas cuáles son los beneficios? Bueno, antes de eso, ¿por qué no mañana la invitación a que acudan mañana? Ah, también al desayuno, ¿no? Al desayuno, ¿no? ¿Pero es solo para socios o también pueden ir personas que todavía no son socios? Es un evento, es una reunión exclusiva de nuestros socios. Ah, okay. Son los que se pues reservaron con tiempo, ¿no? Porque pues nos preparamos para un cierto número. Recordarles a los que confirmaron que lleguen, son como 150, y bueno, los esperamos. Y para los que no están afiliados, pues los invitamos con todo gusto a afiliarse, participar en el próximo desayuno. Tenemos varios formatos de eventos networking. Tenemos también el eje de la educación empresarial con cursos, conferencias, seminarios. Ustedes son facilitadores, coaching de nuestra institución. Y información y noticias, ¿no? Posturas de la Coparmex con responsabilidad social siempre, eventos empresariales, diplomados, pláticas, conferencias, ¿no? Pues amigos, la verdad que, y además mencionaste algo que es muy importante ahora en los negocios, el networking, el estar relacionados en el mundo de los negocios, amigos, es fundamental, sobre todo en un mundo globalizado, en un mundo donde los negocios, los empresarios juegan un papel importantísimo en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo del planeta, en el cuidado del planeta, y porque pues muchos empresarios están tomando la iniciativa de mejorar sus sistemas ecológicos, etcétera. Entonces es muy importante que Coparmex, que usted pertenezca a Coparmex. Y bueno, pues ya tenemos la primera inscripción de Cuthberto Domínguez, ahorita te paso el dato, y pues les recuerdo que da una inscripción más para ser socio Coparmex de manera gratuita, mandando un WhatsApp al 9991-2247-16. Pues gracias, Carlos, gracias por acompañarnos esta noche, linda conversación. Espero que no sea la última, siempre hay cosas importantes que decir. No, muchas gracias, y recuerden, los empresarios hoy más que nunca tienen que estar unidos. Hoy más que nunca, totalmente de acuerdo contigo. Así es de que inscríbase a Coparmex. Gracias, Carlos. Lau, ¿ya te llegó todavía? Ahí se lo pasas a... Ahorita se los paso. Ahí se lo pasas claro a Carlos. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, pues Carlos, gracias. Robert, gracias. Y pues amigos, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted. Inscríbase a la Coparmex. Bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.